La barra de las 11 presenta Hexen, el libro negro. Jueves 11 de la noche en Reactor 105. Muy, muy buenas noches. Estamos completamente en vivo en Reactor 105 en este programa llamado Hexen, el libro negro, de aquí hasta la 1 en punto de la mañana. Increíble e impresionantemente, el día de hoy arrancamos en punto, son las 11.01 de la noche de un jueves en la Ciudad de México, además un jueves en donde estamos los de cajón. George, nuestro custodiador oficial, que se encuentra detrás del espejo, nos acompaña una horita de este programa, y nosotros, mi nombre es Clausen, y estamos completamente en vivo el día de hoy con una entrevista que ya lo habíamos medio confirmado y el día de ayer lo confirmamos al 100%. Dentro de unos cuantos minutos estarán con nosotros tanto Andy La Plegua como Sebastián Comor. Ambos se presentan este fin de semana, el viernes Icon of Coil, que tenemos muchísimas ganas de verlos. Creo que la primera vez que estuvieron aquí en México, y ya les preguntaremos, que no sabemos exactamente hace cuánto fue. De hecho, ni nos enteramos en ese momento. No los vimos. Y Comic Christ ha sido mucho más regular a venir por estas tierras, y a ellos ya los hemos visto, pero de todas maneras también siempre se disfruta, y ellos se presentan el sábado. El sábado se estará presentando como Comando antes de Comic Christ, y el día de hoy nos estarán acompañando aquí en cabina. Los citamos a las 11:10 porque siempre arrancamos tarde, y también hay, si hay algo que siempre se nos ha hecho muy pelado, es tener a los grupos allá afuera esperando a que pues entremos. El día de hoy creo que ya andaba Sebastián por ahí, no sabemos si Andy La Plegua ya también esté por acá circulando, y si no, más o menos por ahí de las 11:10 estaremos arrancando la entrevista con ellos. Vamos a ver cuánto tiempo se quedan, no sabemos si vienen muy cansados, si llegaron el día de hoy. Ya saben, todas las preguntas las pueden mandar, si quieren una pregunta en particular, tanto de Icon of Coil como de Combi Christ, nos las pueden mandar tanto al Facebook, que es /clausen.hernandez, dándole a like o me gusta, y también al Twitter, que es /clausen, C-L-A-U-Z-Z-E-N, y a nuestra página, que es http://clausen.org. Apenas estamos abriendo todo para empezar a recibir sus comentarios. Y bueno, rápidamente, nada más para aquellos que no estén muy habituados a cómo manejamos las entrevistas cuando tenemos a un grupo en vivo acá, lo que hacemos es, vamos traduciendo la entrevista para aquellos que no le entren mucho al inglés. Vamos haciendo una traducción muy genérica, no lo traducimos de una manera literal, sino que vamos dando pie a que ellos contesten, se explayen, y posteriormente hacemos una traducción general de su respuesta, no al pie de la letra, y también tratando de aprovechar un poquito más el tiempo con ellos, y que de esa manera estaremos manejando la entrevista del día de hoy, y vamos a ver cuántos se quedan, y lógicamente estará desfilando mucha música, tanto de Combi Christ como de Icon of Coil. Nos hemos a ver mucho Icon of Coil, Pero ok, vamos a empezar con una de Combi Christ. Vamos a empezar con uno de nuestros remixes favoritos, y también creo que una de las canciones que inmediatamente recuerdan a Hexen y recuerdan también lo que es una que larga. Sobre todo para ir dejando atrás todo lo que es la pena y las distintas situaciones difíciles que se hayan presentado en el día. La canción se llama All Pain Is Gone, el remix de BNB Nation, que hace a Combi Christ. En algunos minutos los tendremos por acá, y con esto decimos muy, muy buenas noches. Again. nuestros remixes favoritos, BNB Nation, remezclando a Comey Christ, All Pain Is Gone. Y nosotros también ya no tenemos preocupaciones porque ya están aquí tanto Andy La Plegua como Sebastián Comer. Hello, you guys. Hey, what's up? It's such a pleasure to have you once again here at the radio station. For you, Andy, the second time that we are able to interview you. Second time. Sebastián, the first time. First time. So nice that you are both in here. And last time Comey Christ played in Mexico was how long ago? 2 years ago? I don't know. Time goes too fast. I don't know. I have no idea. 2 years ago. 2 years ago. And Donovan was saying me that you have played in here like 6 times or something. I did? Since 2002? Yeah, I think so. Yeah. 6 times. Yeah. Almost all your life. Comey Christ life. 6 times. And Icon of Coal played only once here in Mexico, right? Mm-hmm. And I missed it. That was terrible. But tomorrow... Funny thing was the first Comey Christ show was basically an opening show for Icon of Coil, the first time I ever played it. It was the same, right? On Friday, I think Icon of Coil, and on Saturday, Comey Christ, or mm-hmm. all the way around. Mm-hmm. So, but that was how many years ago? Like 200? 200? 211. 12 years, million more or less. Years ago? I think it was dinosaurs here so when we were here the first time. Yeah, so many people... I remember getting in a fight with a dinosaur somewhere. Yeah. Somewhere here in Mexico in the pyramids or something like that? In a parking lot. Okay. It's like some brontosaurus parked on my cars. We didn't have the chance to see that gig by that time, and I guess many people didn't. But so many things have happened. I mean, many people was like begging, wishing that Comey Christ was the opening act for Rammstein gigs in Mexico, but they didn't happen. We should be. We should have been. We were supposed to be, but there was so much things going on. We were supposed to do it. They were asking us to do it. I think it was even announced that we were doing it, but I don't remember. I think maybe I had to go to the post office and send off some letters. Some reason I couldn't go. I don't remember. Something. Maybe I had a phone call. I don't know. It was a beauty. Everybody was expecting that. Yeah, I know. It would have been amazing. We had we did about 80 shows. 80. Yeah, with Rammstein, and it was we did a lot of shows, so we were hoping to continue that, and something happened. I don't remember what, but something happened and we couldn't do it. And how it came? So was it like a personal invitation from Rammstein, or it was like a record company stuff, or how it comes? No, we just became very close with the band, and they control everything. You know, Rammstein controls everything. People might think that it's like it's a big company behind it, but it's actually the band. They do everything. They control everything, and so we got very close to them. And I don't think it had anything to do with our music. I think it was more to do with our partying. You know, okay, to the after party and to the party before the shows. They just really like to party with us. They just really like to party with us, And they brought some other bands out on tour, and they thought they were really gay, and they wanted boring. Us back. Yeah, but no, it's I don't know. It was just we had this chemistry, and it was really good. So it was a good time. And unfortunately, we couldn't do this, and unfortunately, we couldn't do the last U.S. tour either, because we did for the first time in since the Brontosaurus put his ass on my car. We did another Icon of Coil tour in Europe. And that's why I couldn't do the last U.S. tour with Rammstein as well. And they did ask us for that, too. And it's a shame we couldn't do it, but, you have to do what you have to do, you know? And besides the party time with them, was it worthy? I mean, was it something more like a self-experience, grow up, or do you think you were able to reach more fans? Honestly, I got like 20 years younger on that Oh, tour. Really? Like, okay. It's like you would think they're old and 40, but it's actually like I had to leave the old person at home. and just forget everything I learned about touring and just be a kid again, because it was ridiculous. It was really just party and a good time the whole time. And after a while you get professional doing this, and then suddenly it was like, all right, it's like being back in a punk rock band again. We just, you don't have to care about anything, and it was a good time. Yeah, that's and in terms of people, do you think that more people were able to get in touch with Comic Christ music, and have you noticed that, I don't know, in sales or people attending to your gigs, or sales are non-existent anyway. You know, like nobody buys music anymore. Nobody really does buy music anymore. Dinosaurs. They buy dinosaurs. But okay. But nobody buys music anymore. They buy maybe merchandise, t-shirts, whatever. But correct. And you see the difference on the turnout on the shows. Okay. Mm-hmm. Especially in Europe, after doing the whole Rammstein tour in Europe, I mean, we went from 500 to 1500. All right. Like in after one tour, and it's obviously that's a triple of the audience, and so it did make a big difference. But the good thing about it was like the crowd, the audience that came in, they appreciated the band, mm-hmm. really for what it was, not scene specific. It wasn't like, oh, because you're a industrial band or you're a EBM band or you're a, it was because of the band. Mm-hmm. It was because they really liked what they saw. There was normal people who would listen to whatever music on a normal basis, but they would come out to see the show because they really liked the show, which was the biggest difference to us, which was really cool for us. And it made us able to really just not care about anything else but the music and the show. Like it was really cool. I think it also made a difference on the other sides. Like even in Mexico and South America as well. Like also Mexico and South America. Like we had a lot of attention from, like, for example, like Argentina and Brazil, mm-hmm. and stuff like this. Like that we saw you tour with Rammstein. Uh-huh. We never saw you tour with Rammstein, but we saw you did tour with Rammstein, so we checked you out, and it did make a difference. Even though you didn't go on there. Even though we couldn't do the shows. So we did get a lot of attention from it, and it was cool that way. But you know, sales are really difficult. Sales, it's like Everybody just downloads it. Okay, and we can talk about that later. Yeah, I'm gonna translate very quickly. Sobre todo estamos hablando de qué significó lo que el abrirle a Rammstein. Desgraciadamente no pudieron estar aquí, y también en una parte de la gira en Estados Unidos no pudieron abrirle porque hicieron gira también como Icon of Coil en Europa, y bueno, el caso es de que también dicen que igual tuvieron que hacer llamadas telefónicas y que no pudieron venir aquí a México, pero que no en términos de ventas de discos, porque ya piensan que ya no se venden discos, sino que todo el mundo los baja, sino en términos de que la gente iba más a sus shows, o más gente iba a sus shows. En eso realmente fue donde se empezó a notar una diferencia, y realmente porque les interesaba el grupo, porque les interesaba Comic Christ, no nada más que fueran aferrados únicamente a Rammstein, sino que en otros lugares también les empezaron a poner atención, a pesar de que no vinieran aquí a Latinoamérica. Es una pena, y también recordábamos de cuántas veces han venido aquí. Icon of Coil únicamente tocó en la era de los dinosaurios aquí en México, pero mañana se va a poder... ver, y Combi ya ha venido más veces, pero también se va a poder ver el sábado, y creo que todos estamos esperando esos shows. Which song would you like to play? I got a question. Yeah. At what part of that whole translation did mm-hmm. you breathe? Every time. ¿Que a qué hora respiro con esa traducción? Experience and practice. I do not read. Which song would you like to play? I did like a CDR with like the Icon of Coil. Hey, let's start with Throw Full of Glass. Okay, it's number... It's number 8 on this CD. I don't know. En la 8 en del de Combi. ¿No? Creo que... Yeah. Vamos a ir a corte, George. Ya son 11:20. Vamos 8, a canción. Okay. Okay, vamos con The Throat Full of Glass. El video que creo todo el mundo ha visto. This was your second official video, am I right? Like, not a live one. Third, maybe? Fourth. Okay, anyway, it's the same. Throat first. Full of glass. You enjoy doing it? Do you enjoy doing that video? It was awesome. Okay, you killed a lot of people over there. Yeah, I killed myself too, I think. Exactly. They kill you. No, they killed me. Yeah, exactly. Comic Christ, the icon. Bueno, como Comic Christ y como icon of Coil, Annie La Plebo y Sebastián Comor aquí en cabina. Beyond true will we seek the comfort in a broken heart. Now pattern shades an image of true life. Alone, surrounded by a million faces, one by one, I see the judgment in their eyes. Like a disease, I'm always in the wrong. And now the numbness wearing off, can't stand the pain. I get in line, I always do. Need to be patient while perfecting, that's the sign. I cannot help it, can't decline. It's always better down the line. I'm in the wrong, and I've done it all before. And I wish I'd never been. And I know it's just a dream. Now I'm blind, I can't open my eyes. Can't stay awake, burning alive. I cannot breathe, this poison air filled with lies. I cannot see what's done to me. Living fear, the sun is falling from the sky. Can't stay awake. Nothing left to break, my life is in a thousand pieces, million reasons. Why should I keep myself away? Hard to define. Hard to define. It always says it's hard to scream with your throat full of glass. I cannot help it, can't decline. It's always better down the line. I'm in the wrong, and I've done it all before. And I wish I'd never been. And I know it's just a dream. Now I'm blind, I can't open my eyes. Can't stay awake, burning alive. I cannot breathe, this poison air filled with lies. I cannot see what's done to me. Living fear, the sun is falling from the sky. Can't stay awake. 105. Cada vez más cerca. Estamos completamente en vivo en Reactor 105 el día de hoy con visitas en casa. Más o menos se van a quedar una horita con nosotros, entonces vamos a tratar de aprovechar al 100% lo que es las preguntas que les vamos a hacer, aunque en la segunda parte del programa ya terminemos de traducir exactamente lo que estemos platicando con ellos. What about a new album? Everybody's asking about a new Combi Christ album. The last one was 2 years ago. Everybody's asking about a new Icon of Coil album. What the last can we was a year ago? Last Icon of Coil album, talking about Brontosaurus. Just the bones. We're working on a new Icon of Coil album. Mm-hmm. There is no guarantee that it's going to be done anytime soon, but... But you're working on it. We're working on it. We're looking... The story is... Once upon a time. No, We didn't really plan to do anything. We did a couple of shows as kind of reunion shows, and every time we got together, we got drunk or whatever. Oh, we have to do this. We have to continue this. We have to make a new song, a new album, and it would never happen, you know. And then we did a Australian show. Mm-hmm. We did an Australian tour, and we had so much fun. It was really. It was something about that whole chemistry of being on stage and everything again with Sebastian and I and Christian, the third member of Icon of Coil, and we decided we really have to do this. Like we really have to at least do some more shows, do another tour, do another single or something, you know, do another album. But we're working on it. I don't think after all this time there's no use to push it and really push it too hard and rush it, you know. Like we wanted to make it right, and we might make it Icon of Coil, you know. We don't want to just do an album really quick, just do it. It have to be something we can be behind and really stand for and say this is what Icon of Coil should sound like in 2012. And are you planning to continue touring or just certain cities having an Icon of Coil gig? We're going to do a US tour in September. September? Okay. You speak Spanish, right? No. Bueno. Cervezas. Okay, that's the thing you said. So, it will be another tour in September in the U.S. And then we'll see after this. I mean, we'll see how the album goes. And we're not in a rush to push anything, you know. Combi Christ, I'll be working on another album in this year as well. But it's not going to be out until next year. Okay. Same thing. I just want to really do it the right way and not the rushed way. I don't want to push it. I don't want it to be an album that is just released just to release an album. I at this point, considering nobody buys albums, okay. I want to make it actually an album that I can say I'm happy with this album. You know, I really like this album. I want you to hear this. It's nothing to do with sales or anything. It's back to the point where we're making music for what we like it, you know, how we like it and the reason why we like it. And for both of you, is it okay that people is by now downloading music? Do you think that's the present, the future, and it should be that way? Because many bands are not getting that quite clearly. Maybe it shouldn't be that way, but it is that way. And as an artist, you have to adapt. You can't be pissed off about that. It's happening, so... It's part of the whole thing now. At the same time, I think it will change, but I also think it's a circle. Like if you look at it, in retrospective, personally, I listen to a lot of music from, you know, the 40s and the 50s, like rockabilly stuff, and stuff like this. And you have to remember, in the 50s and the beginning of the 60s, bands did not sell albums. Mm-hmm. They didn't sell albums. Like they made their money on constantly touring. The only people who made money was the record labels, mm-hmm. for the top 40, top 20, and that's still how it is today. It kind of went back to that because people didn't listen to albums back then on their record player. They listened to it on the radio. Like, very few people had a record player at the time. You have to think about that. They were listening to the music on the radio. So the music they listened to was the top 20, top 40, same thing as now. And it's the same shit as being downloaded. So to make it as an artist, you have to go back in time, like the artists back in days. Like, you have to be on tour, you have to make an example, you have to be a good live artist, you have to represent yourself, and you have to be a good musician, and you have to be a good performer, and you perform everything and make people happy that way. But I think it's just circles. It's just everything goes in circles. So who knows, in 10 years from now, internet is obsolete, MP3s are the old cassettes, who knows? It's like, nobody really knows. So I think it's just a circle. And everything comes down to it when it comes to the corporate side of it. It's a business. Musicians were never a business side. Musicians just want to play shows. Musicians want to make music. Musicians want to have a good time, you know, be able to do what they're doing and have a good time doing it. Yep. And many people were wondering if the song that we were able to listen at the Underworld soundtrack, Bottle of Pain, was some kind of like some side of what's gonna be with Comic Christ for the next album. Do you think, because it was some kind of Tom Waits oriented, like a dark bar song? It's more personal, you know. Okay. It was much more personal to what I personally listened to, and honestly, I got a lot of clips from the movie, and I muted it. I just looked at it, and I made a song to what I saw in the movie, and it was, to me, it fit perfectly to what I usually do for just by myself at home. That is usually nothing to do with Comic Christ or anything else or Iconocall or anything. It's just when I'm home, I don't sit with my keyboard and playing songs. I sit with an acoustic guitar and I sit and play acoustic guitar. I sing, I make songs that way, and it more and more so. And I think Bottle of Pain was probably one of the songs that I made that is the most personal songs that I ever did, you know, like, it, regardless of club scene, regardless of anything. And yeah, right, like, and like Tom Waits, like, obviously a big inspiration to me, Tom Waits, even David Bowie and stuff like this. I don't know, it's not going to be necessarily what Comic Christ is going to turn into, but it was definitely something that I wanted to record just to express myself, if that makes sense, and not necessarily have to stay on the club track and the club. It didn't have to be a club song, it didn't have to be a dance song, that I could write a song where I could just write a song and play a song, and not for the club, but for myself and for my own sake, you know. But it was a good surprise. I really love the song. Thank you. Yeah, it was, because sometimes you are so used to listen not the same beats. Of course, you like a group and you're gonna follow certain sound, but when they surprise you in certain way, they shock you and say, "Ah, that sounds great." I also think we already did some of these things back with Icon of Call too, like Faith Not Important, with Sleepless. Sleepless. Are you playing Sleepless tomorrow? Yes, you're gonna be playing Sleepless, right? I told the audience that I'm gonna ask that question. We did stuff like this in the past as well. It's nothing. It's not really new. It's just something I kind of revisited. And because it's always been a big part of me and of us, like, of music. Yeah. We like, neither Sebastian or I are strictly club music people. We love music, you know, like, all kinds. So it might be some of Bottle of Pain in everything we're gonna do, and it might be less and it might be more. Who knows? It's more or less the same like the Comor Comando albums. The Das EP is like quite different from the first full album, right? It's like surprising. It's a surprise what you are getting in the recordings, no? Yeah, I mean, you know, why release an album with 10 songs that sound the same? Sounds the same. Yeah. Which song would at you least like seven, to play? You know. Ah, since you mentioned it, why don't we play Bottle of Pain? Okay. And then let's play Smike and a Call afterwards. Okay, which it's in the Comic Christ? It's number 10. La 10 del de Comic Christ. Sí. Clausen's Productions, no? Las quemamos. Bottle of Pain. Yes, Comic Christ. I brought this bottle of pain, and I got Reactor 105. Estamos en la recta final, acompañados de Andy Laplegua y de Sebastian Comer. How many languages do you speak? Four or five. It's English. Depends how drunk I am. Okay, Spanish. Yes. How many words do you know in Spanish? Cerveza. That depends how drunk I am. Okay, borracho. Right now I do. You are not do drunk. Okay, right now I do okay. Okay, so you speak English by now. Right now I speak Spanish by now. No. We're speaking Spanish right now. Con queso, por favor. Con queso, por favor. Miren, esa está buena. Cerveza, por favor. Which is the country you enjoy the most going to play? Mexico, for sure. You are in Mexico. We said Mexico. Mexico. It's really hard to say because every single country has its own a different reason why you would like to go there and a different feel, you know. Yeah. Like Mexico is always amazing. I love Mexico City. I really do. I do. There's other parts of Mexico that I don't love as much as Mexico City, for sure. But I love Mexico City. It has a very unique feel to it. Social temperament, if I can say, and the crowd here is amazing, always, you know, but then again, you can't compare that to certain cities, for example, in the U.S. or in Europe, or every city is different too. It's like I'm sure it's different if we play here or another city in Mexico as well. So it's so hard to compare the countries. It's more the cities you compare, like Berlin is very similar to New York, and then you have London is similar to Mexico City when it comes to the crowd, not the cities. But to the audiences. There's a lot, so it's hard to say, but we do love it here very much. Yeah. So you've been in different parts of Mexico. Which ones do you not like? I don't want to say that. People. We Mexicans do not like a lot of parts of Mexico. It's like, no. It's like I've been across across the border from El Paso. It's It's like you know, it's heads on sticks and drug lords fighting. It's like it's not really fun social environment, you know. But Tijuana it depends what day you go. You know, like you go from San Diego to Tijuana, and one day it's awesome. The other day it's a drug war there, and it's like. But it's mostly the border cities to the U.S. It's like very turmoil. It's not cool to go into a city and like look around you all the time. It's like, yeah, people, like being frightened of what's going on. But many foreigners think that Tijuana, for example, is Mexico, and that's not true. I mean, it's part of Mexico for sure, but it's not Mexican. It's not the same as Mexico City for sure, or Guadalajara, or any other place like that they've been down here. So people think that Cajun is like that. When you go there, it's like that's typical Mexican. It's like it's a resort, you know. Yeah, like, exactly. You can't compare that to the rest of Mexico. No, for sure. I mean, we were talking about tourism. I mean, we were on a Gulf cruise for a couple years ago, and we were in some places in Mexico on that cruise. And of course, as soon as you go off the boat, it's typical tourist trap with all the tourist shit and all that stuff. But we went in actually, we got to jungle parts and stuff like this, which was amazing, you know. We took we had motorcycles, we drove like the dirt bikes, we drove into the jungle, and I never had so much fun in my entire life. It just had been raining, it was mud everywhere, it was splashing. We just I probably caught a lot of diseases that nobody heard about, but it was a lot of fun. It's like, you know, you get to see local culture, and but it's also a huge difference from that part to Mexico City. You know, it's like any country, like any big country, there's a big difference from your main city to go to the outside and go to small villages and stuff like this, and the culture is so unique here. You know, it's amazing. And what about the state? Has it been difficult? You've been living in the state for years, right? Mm-hmm. And has it been difficult to really make your music be strong over there? Do you think it's a difficult market, a difficult audience? No, not really. It's, I mean, one of the reasons why I lived, one of the reasons why I moved to Atlanta in the first place was because the scene there wasn't that big. So it doesn't matter. You go to a club, you go to a bar or whatever, and you're just... No, it doesn't matter if you, how big of an artist you are. You go to the bar, and everybody's just a visitor in the bar. And okay. it was really cool. And I like it that way. I mean, I appreciate fans, and I appreciate the meet and greets and everything. I really do, and because it means you did something right. But in the end, we're people, mm-hmm. and you want to have your life. You want to go out and have your life. And that's what I liked about Atlanta. Slowly over the years, I mean, like it's been growing. I think U.S. is far behind in this scene than any other countries. They're far behind mm-hmm. Mexico, far behind Europe, far behind any other country. It's very like behind Canada, far behind any. Well, of course. You are living in Canada, right? But I mean, it's. You know, but it's growing. It's getting there. But yeah. it kind of have to, you kind of have to punch them in the face for them to see your fist. You know, it's kind of that kind of mentality. They're not going to see your fist until it's actually broken their nose. You know, so that's kind of how it is in music too. You just kind of have to slap them with it before they realize that it's there. Yeah. And, but it's doing good. I mean, But I'm not worried about it. I live there because I like living there, not because of the music. Okay, yeah, because many artists move over there trying to really break through in the States, like being there to make it happen. Yeah. So, for example, what are you listening by now in terms of music? Because everybody thinks that maybe there's an electro band and they only listen electro music. So what about you? We're pretty much notorious for not listening to electronic music. Whenever we're on tour or like in the backstage and we put on something, everybody's like... Everybody's like, are you really listening to this music? I thought you were listening to electronic music. But I listen to Billie Holiday and Frank Sinatra. Okay. You know, like I listen to like 50s stuff, 60s stuff. But I listen to early 70s soul music. We listen to late 70s, like rock and roll, like Led Zeppelin and Deep Purple and... Slayer, hell okay. yeah! You know, listen like metal, like we listen to everything, yeah. Rock and roll, like Turbo Negro, you know, Turbo Negro, like Helicopters, Lucifer, you know, Imperial State Electric, like there's just so much music out there. There's no reason to put a border to it and. Oh, I'm not going to listen to this. I'm going to listen to this. I listen to everything. And we do listen to a lot of electronica stuff, too. Yeah. Like, but mostly, like, Buttered Beetroots and Justice and stuff like this. It's like, it's... Goose. It's just Goose, for sure. And there's so many different bands out there that is inspired by each other. Like, there's no point... being like, oh, I'm gonna go home and listen to my sad goth song, you know, like it's there's so much more. It's so nice to notice, for example, you're gonna be playing in France, I think, the Somisphere or something like that festival, mm-hmm. and there are almost metal bands, mm-hmm. and how do people react with, for example, Comic Christ? Are they opened? There are youths that there's kind of mix. Surprisingly, it was we did a festival last year where we were headlining. Don't ask me why we were headlining a hardcore festival. Okay. And it was all hardcore metal bands all night. It was like H2O, like Evergreen Terrace, and like all these big hardcore bands. And like I'm like we were walking on stage. And I was like, oh man, this kind of I have no idea how people are gonna react to this. We had the biggest mosh pit I've seen in my entire life. We had like 5,000 people mosh pit. It was the craziest thing I've ever seen. They love it. And it's because they love the energy. They love the music. The same thing as us. We love the music for the energy and the feel and not for the genre. And I'm so super stoked to play Sonisphere this year. We play with Fate No More, Marilyn Manson, Meshuggah. you know, Korn is playing. Like, it's such an amazing opportunity for us to play with a lot of bands that never plays the festivals we ever usually play. So that's great. So, people, anything you want to say to the people that will be attending to the Icon of Coal show, to the Comic Rats show? No. Nothing. Which would, for example, for many people that have already seen Comic Rats last time. Well, we got it's kind of like it's no surprise that Icon of Coal is going to be old school, because it's no other way to do it, because it's been such a long time since we did anything. It's going to be classic Icon of Coal, right? Yeah. And we're going to do String orchestra. We bring in Mexico Symphony Orchestra with us. Maracas. Yeah. Maracas and a little bit of the cinquas. It's gonna be Icon of Coal. That's why we're doing it, because we wanted to do Icon of Coal for what it used to be and for what it's gonna be, and it's gonna be a historic thing. Comic Christ is gonna be a little bit of a surprise too. We changed the lineup from what we're usually doing. Okay. We got a new member. We got one of the really old members back, who is coming with us, which people are going to be excited about. And it's going to be, I think it's going to be a very different show than what we usually do. We're actually doing this whole year with the Comic Con shows are a kind of a different show. So it's going to be a lot of fun. Like, I mean, what we're going to do is, like, it's like we said earlier about music. It's going to be about feeling and energy. Mm. And is there any Icon of Coil song that you particularly enjoy playing? I like Pursuit a lot. Ah, that's one of my favorites as well. Okay. Esa, y regresamos a despedirnos. Vamos con Pursuit, una de las esperadísimas. And Sleepless as well. Call you. Continuamos completamente en vivo en Reactor 105, en Hexen, el libro negro. Ya en la parte final de la entrevista, tanto con Sebastián Comor como con Andy La Plegua, we just wanted to say goodbye and that you say goodbye to all the people that is listening to us. Goodbye. And the... It's not a goodbye. We see them Saturday. Tomorrow? To Friday and Saturday. And Saturday. Exactly. So it's exactly. Not a goodbye. And you're also having a signing session tomorrow, right? Saturday. Okay, on Saturday. And you're going to be playing tomorrow as Icon of Coil and on Saturday as Comic Christ. Any favorite song from of Comic Christ? Ese sonido que oyen es de Andy meciéndose en nuestras duras y finas sillas. Favorites. I played the favorite songs. Is it a goodbye song? Yeah, or not a goodbye, as you said, but hasta luego. Let's play Fuck That Shit. Fuck That Shit. Which is number five? La cinco, por favor, George, del de Comic Christ. Well, thank you very much, guys. Thank you. Try to rest. It could be a tough weekend, I guess. It's I think it's beer time. Beer time. Beer time. Okay, we're cheers. We're Norwegian, after all. How do you say cheers in Norwegian? Skål. Skål? Skål. Skål. Skål. Entonces skål. Nos despedimos like the Swedish skål. Skål. Ya saben cómo skål. Decir en noruego, salud. Thank you very much, guys. And hope that you have a great show tomorrow and on Saturday. Thank and you. Hope to see salud, you México. that shit. That Shit se llama la canción y es lógicamente Call Me Christ. Arrancamos la segunda hora de este programa llamado Hexen, el libro negro, que el día de hoy pues ya de plano se volvió todo dicho en inglés. Perdón, mil perdones, ahorita vamos a traducir de una manera muy genérica y todo lo que hablamos, pero bueno, lo que pasa es de que llegaron, Sebastián venía directo del aeropuerto, y Andy también, no con mucho tiempo de haber llegado, entonces queríamos aprovechar bien el tiempo que teníamos con ellos y luego ya con más calma empezar a hacer una traducción un poquito genérica de todo lo que dijeron. Y de una manera muy general, claro está, porque sería imposible ahorita decirles palabra por palabra. No me dejará mentir Felipe del Demonio, que ya está detrás del espejo, acompañándonos hasta la una en punto de la mañana. Siempre es un gusto platicar con Andy, ¿eh? Es una persona que tiene muy clara. Cuando tiene el micrófono enfrente, empieza a hablar. Quizás su personalidad es un poco más retraída fuera del aire, pero en cuanto habla y en cuanto empieza, está el micrófono, empieza a decir lo que sabe que también la gente está esperando escuchar de él en función de una entrevista. ¿Cuántas veces no es desesperante tener a un grupo que le está sacando como puedes las palabras? Y dices, bueno, si no te gusta hacer entrevistas, pues entonces no las hagas, mejor, ¿no? No, Andy es todo lo contrario, se nota que le gusta hablar, ¿no? Por acá, justamente leyendo sus comentarios, sobre todo cuáles fueron los que más se quedaron de la entrevista, aquellas personas que le mastican al inglés, decían, por acá nos dicen que una de las cosas que más les gustó fue lo que habló de la industria de la música. Y es que le preguntamos que si ellos estaban de acuerdo en que la gente en la actualidad bajara la música, que ya no se comprara. Y creo que estamos muy de acuerdo con ellos, ¿eh? Y ya lo hemos platicado en este programa. Creo que cada vez el artista se tiene que dar cuenta que la música más es como una herramienta que desde un principio, según también sus palabras, desde un principio el artista no se está fijando si vende, si no vende, sino más bien es el disfrutar hacer la música y disfrutar ir de shows y disfrutar como todo lo demás que les rodea, de lo cual sí pueden sacar algo de dinero. No es de que esté bien, pero que se hace. ¿Y qué es la realidad actual? Que no saben si... Que todo es un círculo que igual da la vuelta, que en los 40, en los 50, en realidad los grupos no hacían música para ganar dinero. Que quizá las únicas que ganaban dinero eran las disqueras, las grandes, una vez que los grupos entraban al top 20, al top 30, al top 40, y que de ahí era como se empezaba a ganar dinero, y generalmente las compañías disqueras. Que una especie de comparación sería que antes igual no todo el mundo tenía dónde reproducir la música, y que al prender el radio, pues era como ahorita estarlo bajando, de ahí la estabas escuchando, de ahí es como si lo hubieras estado bajando. Entonces, que de repente se perdió que realmente el punto principal era no que no vivieras de eso, sino que venía después y venía con todo lo que alrededor se hacía, que no saben si en un futuro pues va a cambiar, quizá en unos cuantos años lo que es el internet también ya haya caducado y hay otras formas, y pues quién sabe, ¿no? Pero creo que cada vez el artista tiene que estar mucho más en la realidad, que trata de batallar y toda costa de evitar de que bajen su música, y que es estar en contra de un tiempo que está evolucionando y que quizá los ingresos vienen de otro lado. Y creo que en eso sí están bien plantados, y creo que es bueno. Hay muchos grupos que aferradamente están completamente en contra de eso, y sin embargo ya no se puede controlar, ¿no? También nos estuvieron platicando de qué países eran, que era muy difícil realmente tener una elección de en qué países les gustaba más tocar, que cada uno tenía su propio sello, que cada uno tenía su propia gente, que a fin de cuentas México sí era un país que les gustaba de sobremanera, sobre todo por la gente, ¿no? Y por la vibra que se maneja. Por ahí también mencionó Andy que quizá no todos los lugares de México le gustaban, y primero no quería decir cuál, pero luego ya dijo que la frontera en particular no era de lo que más le agradara, lo que es Tijuana y lo que es la frontera en sí, que de repente no es muy agradable ir caminando y solo estar volteando para ver qué es lo que va a pasar, que también depende mucho cuando vayas, que hay ocasiones que está tranquilo y al siguiente día ya es por ahí toda una guerra a nivel narcos, y que también estuvieron en un crucero, es un crucero que se hace cada año en donde tocan algunas bandas obscuras, y que ahí fueron por algunas partes de México en el crucero y posteriormente bajaron por Cancún más o menos y quisieron algunos deportes extremos, y que es, bueno, era maravilloso, ¿no? Pero que en realidad eso también es una parte muy turística de México, que no se compara con la ciudad como cualquier otro lugar. Y también les preguntábamos que si el mercado norteamericano, el de Estados Unidos en particular, era muy difícil, que si realmente había sido difícil como establecerse o crecer en Estados Unidos. Y Andy decía que él se cambió a Estados Unidos a vivir a Atlanta, no porque realmente quisiera desarrollar su música en Estados Unidos, que en realidad no le importa. Y en eso también nos cae bien, ¿no? Hay muchos grupos que desesperadamente quieren, por cuestiones económicas, porque saben que es un mercado mucho más grande, que les puede dar un sustento mucho más a futuro que quizá otros mercados. Pero cuando un grupo dice a mí realmente lo que menos me interesa es reventar en Estados Unidos, creo que las partes en donde estoy es puedo crecer todavía mucho más, creo que eso es digno de respeto de un grupo. Hay otros que no, que hacen todo con tal de reventar en terreno estadounidense. Decía que él se cambió a Estados Unidos, a Atlanta, no porque quisiera realmente que Comedy Crest creciera en Estados Unidos, sino más bien porque era un lugar en donde podía salir a un bar, salir a caminar, y que pues lo pudiera hacer, que adora a los fans, que les agradece mucho que por ellos eres, pero que también le gusta tener vida. Entonces, que en Atlanta era un lugar en donde si va a un bar, pues lo puede hacer fácilmente y sin que a veces lo reconozcan, o igual se reconocen, pero no pasa nada. Entonces, que ese fue el principal motor para cambiarse a Estados Unidos. Y bueno, también nos corrobora que Estados Unidos, dentro de toda la escena, es quizá uno de los países más atrasados en función de que ya no pasó nada, ya no pasó nada. Más atrás que México, más atrás que Europa, más atrás que cualquiera. Entonces, para vivir, pues también eso está bueno. Y también nos corrobora justamente lo que siempre hemos afirmado y también el punto de que cada vez las fronteras se van abriendo, afortunadamente. Para todas aquellas personas que desgraciadamente todavía son muy cuadradas, les preguntamos que qué es lo que escuchaban. ¿Y a quién mencionan de primera instancia? A Slayer, ¿no? Y que metal, que escuchan metal, que es en donde de repente reafirmamos toda esta teoría y de repente hasta de comentarios que se nos quedan muy grabados cuando alguien se atreve a decir que el metal no tiene que ver nada con lo que es la escena oscura que circula en este programa y cada jueves. Es un todo y es una mezcla. Podremos ser algunos muy electro y sin embargo nunca olvidamos lo que viene a ser la parte importantísima del metal para también muchos artistas. Entonces ellos en su caso decían que oyen mucho metal, uno de los primeros que mencionaron fue Slayer, y que escuchan justamente a Billie Holiday, Soul, que escuchan Led Zeppelin, que en fin, una cantidad de música que no únicamente, que claro que también escuchan electro, pero que en realidad el rango es muy amplio. Y ahí justo les preguntamos, que habíamos visto que iban a tocar en un festival en Francia, en donde estaba Faith No More, y fue uno de los principales grupos que mencionaron que sí iba a estar Faith No More, que iba a estar Meshuggah, y que pues eso era maravilloso, ¿no? Porque no eran los festivales habituales en donde ellos tocaban, y que en un momento, no saben cómo, pero tocaron en un festival y ellos eran los headliners de hardcore, y que ha sido uno de los mejores slams que han tenido ante 5,000 personas. Y creo que las fronteras las ponemos nosotros. Y hay música que, a pesar que sea de distintos subgéneros, apela a los gustos de determinadas escenas. Vamos a escuchar pues una más, ¿no? Ahora vamos a escuchar The Icon of Coil. Va a estar muy bueno. Sí te dije cuál, ¿verdad, mi Felipe? La 3 de Icon of Coil, si la tienes. Para despertarnos, todavía tenemos media horita de programa. Y sí, ya sé que nos falta traducir muchísimo. Ahorita veremos. Come Alive y es Icon of Coil. Give you a rain check. Alive se llama la canción y es, claro está, Icon of Coil. Muchos comentarios, lógicamente, y pues hay determinadas cuestiones que se nos van a pasar. Dice, ¿qué memoria? ¿Cómo te acuerdas de todo? Pues no nos acordamos de todo, la verdad. Vamos poniendo determinadas claves, pero también, como lo mencionabas en un principio, es una traducción general de todo lo que dijeron en la entrevista y que creo que son de los puntos más importantes, ¿no? El qué pensaban de la industria, a nivel discos, qué va a pasar con una nueva producción de Combi Christ, una nueva producción de Icon of Coil, y ya para que cerremos esta media hora y después vayamos con un puente que nos une con la realidad, y bueno, tendremos 30 minutitos para ver ¿qué traemos por acá? La verdad no traemos mucho y desgraciadamente el cable de la computadora, la consola, tampoco lo hemos comprado. Entonces, ahorita vemos media horita a ver con qué concluye este programa, pero ya para cerrar esta media hora con Combi Christ y Icon of Coil, el punto es de que nos decían que no se quieren apresurar, no se quieren apresurar ni como Icon of Coil, mucho menos, que tuvieron algunas fechas, van a tener también una pequeña gira en Estados Unidos, tocaron en Australia, pero que lo hacen tan por gusto que en realidad no es algo que con lo que se estén presionando, que si tiene que salir en el momento en que salga bien, saldrá. Y con Combi Christ lo mismo, y sobre todo por ahí nos preguntaban desde el día de ayer, una de las dudas que tenían era de si el estilo de Combi Christ en su nuevo disco, que no va a salir este año, sino que va a salir hasta el próximo, iba a estar más o menos bajo la vertiente de Bottle of Pain, que es la canción que se incluyó en Underworld. Y decía que no, Andy dice que generalmente si está en su casa, coge su guitarra acústica, no coge otra cosa. Entonces, que le gusta componer en la guitarra acústica, que esa canción fue muy personal, pero que también le gusta ese tipo de música. De hecho, fuera del aire nos platicaba que estaba arrancando otro proyecto más o menos con esa tendencia, con esa especie de atmósfera medio de bar o barrio bajo, y que bueno, pues ya vería qué pasa, pero que no se va a presionar, y menos pensando que ahorita lo que menos es la música tiene que salir cuando tiene que salir y como tiene que salir, no tanto pensando en que si ya tengo que cumplir con un contrato o demás. Que cerramos este bloquecito con una canción, ¿no? Y también por acá Donovan, que por acá nos acaba de confirmar que el domingo sí se van a dar una vuelta al Skerry y entonces montaremos los trabajos participantes. Los que participaron para llevarse boletos van a estar montados en la microgalería para que Andy los vea, ¿no? Ya si se quiere llevar algunos o todos, pues que se los lleve, ¿no? Ahorita lo posteamos. ¿Con qué nos vamos a despedir? ¿Con Dead Enough for Life? No, despedir de esta primera, de esta media hora, y ya después venimos con otra cosa. Pues sí, porque pusimos más Combi Christ cuando ellos estuvieron, ¿no? Entonces ahora le toca el turno a Icon of Coil. Dead Enough for Life, otra de nuestras consentidas. A ver si sí tocan Sleepless, súper lindo. Y rompería como que el mood de histeria, y a veces también se disfruta. Y es Icon of Coil. Class. Welcome to Das. Das Uns, lógicamente, y es como el comando. Pues ya tenemos que acabar con ese tono la noche. Y no nos estábamos despidiendo media hora antes. decía que nos despedíamos ya después de hablar tanto de Combi Christ y de Icon of Coil. Íbamos a un puente que nos unía con la realidad, aunque ya nos queda poquito tiempo, ¿eh? De hecho, nos trajimos unos discos de protección, solo de protección, porque nunca sabemos realmente cuánto un grupo se va a quedar. Hay algunos que desde un principio siempre te dicen que van a ser, que igual van a estar las dos horas, pero también la mayoría de grupos que tenemos aquí en entrevista, generalmente están llegando cuando les da tiempo de llegar para estar aquí en vivo en el programa. Generalmente están llegando ese día, entonces casi vienen del aeropuerto directo a la estación. Entonces sí es bien pesado, sobre todo dependiendo de dónde vengan, pero aún así es pesado. Y una noche antes de un concierto, pues siempre también como que andan en otro, con otras ganas. Entonces preferimos no exprimirlos tanto y mejor que se queden lo que quieran, ¿no? Y hay algunos que dicen que se van a quedar media hora y después se terminan quedando todo el programa. ¿Te tocó Peter Murphy? ¿Felipe, no te tocó? Creo que yo no me la creí hasta que lo vi aquí. Yo estaba como que bien quitada de la pena. Hasta cuando lo vi entrar dije, ay, caramba, es Peter Murphy. Y nos decían, media hora, media hora, media hora. Hasta que Peter Murphy los calmó. Espérate, espérate, le dice al promotor, ve por un cafecito. Me quedo más. Y se quedó un caballero el tipo, un caballero. Entonces, digo, uno nunca sabe realmente. U otros que vienen completamente sin ganas, como obligados. Nunca olvidaré a los de In Street Confidence, que decía, creo que es la única entrevista que he cortado, ¿eh? Creo que es en serio, dije, hasta luego. Porque también In Street Confidence, cuando vino, ni quien los conociera la primera vez y demás, dije, ¿para qué me hagan panchos aparte? Adiós. Entonces siempre puede variar. Entonces trajimos nada más unos cuantos discos de protección. Aprovechemos, digo, comentarios, preguntas, lo que ustedes quieran, váyanlo posteando tanto en el Facebook como en el Twitter y lo vamos checando. Para quien no se haya enterado y hablando de otros géneros, también el día de hoy, sobre todo se los avisamos porque luego expiran, pusimos ahí un recuadro para que puedan descargar gratuitamente un nuevo sencillo de The Gathering, para quien les interese, y sobre todo porque en ocasiones los dejan muy pocos días. Entonces ahorita si entran a http://clausen.org, ahí están las indicaciones para bajar uno de los nuevos sencillos de The Gathering, que saldrá su nuevo disco en septiembre. Dentro de las como noticias que nos vienen a la mente ahorita, el programa pasado quedó pendiente escuchar algo de lo nuevo de Extise, que es de un EP que acaba de lanzar, que se llama Arschloch. Extise tiene algo que, o puede tener una canción muy muy buena dentro de un disco o dentro de un EP, que te puede matar la canción dentro de quizá otras 9 que no te gustan naditita. Entonces es curioso Extise. Vamos a escuchar una de las que se nos hizo más rescatable de este EP. La canción se llama Hyperactivity y es nuevo EP de Extise. We'll be right back. Activity se llama la canción y es Extice, nueva producción. Su EP se llama Harsh Log. Nos faltan 9 minutos para despedirnos, igual 2 más y ya. Por acá decía Diaboliquín, esos de In String Confidence, aún conservo la entrevista y lo rápido que los despachaste. Saludos, buena entrevista. Sí, no, ¿qué pasó? Y por acá también dicen, sí, di no a las divas. Pues así pasa. Lo que pasa es que hay algunos grupos que igual no se quieren esforzar y sabemos, o sea, todo grupo tiene su momento y hay algunos grupos que ya picaron piedra y que llega un momento en que dices, ya hice suficiente. Que a mi punto de vista nunca debería de pasar. Siempre tienes que tener ese toque, ¿no? Ese toque de seguir estando en contacto tanto con los medios que te han hecho como con la gente que te ha hecho. Pero puedes entender que también el tiempo de picar piedra y pues va bajando. Pero hay algunos que piensan desde el principio que no tienen que picar piedra. Él dice por acá, Rammstein. Uy, Rammstein, ya hace tiempo que no los ponemos, ¿eh? Y Sebastián Rifa, esto ya sabe a fiesta. ¿Cuándo saque el arre? Espero que ya pronto, sí, ya urge. Luego por acá postearon una foto de, no la vez pasada, sino la antepasada, que vino con Be Christ, en donde venía Bjorn, que es también un buen amigo. Él vino hace poquito vino Bjorn, pero ya no está tocando con Be Christ. Y bueno, muchísimos comentarios también de la cuestión de las etiquetas de la música. Luego viene por acá dice, hola Clausen, muy buena la entrevista. Oye, ¿aún hay boletos para los 2 shows? Sí, Clausen, ¿sabes a qué hora empezará a tocar Icon of Coil? Como a las 12, a medianoche más o menos. Un poquito más allá de la medianoche o medianoche, pero no se confíen, mejor lleguen antes. Y bueno, si no, nos vemos en el precheleo de Icon of Coil, que es mañana. A ver, Felipe, tú escoge esta. También el programa pasado no pusimos nada del disco de remixes, nueva producción de FGFC 820, que se llama Homeland Insecurity. Como platicamos la semana pasada, este disco además trae hay una edición limitada en donde viene un disco de remixes, en donde vienen varios, como remix de Grendel, de SITD, de XRX, de Fabric C, bueno, de varios. A ver, la que quieras, Felipe, de la 1 a la 15, poniendo a prueba un disco de remixes. La 14, Legion. Iba de Sphere es el que hace el remix. Ay, que no recuerdo si fueron con los que tuvieron problema con Be Christ en el Kinetic. Creo que sí. Pero no, ¿para qué miento ahorita? No, y no tuvieron problema. Más bien es que hubo un grupo, que no recordamos si es este, el que hizo unos comentarios de Be Christ, ya saben, ¿no? Que era medio racistas y demás, ¿no? Y Andy lo que dijo, yo no voy a dar explicaciones a nadie y tampoco quien nos conoce sabe que no somos así, punto. Ok, nueva producción de FGFC 820, remezclado, y la canción se llama Legion. We'll be right back. La canción se llama Legion y es el remix que hace Ivar Den Sphere dentro del álbum de remixes de FGFC 820. Ya llegó la hora de despedirnos. Este nos dio mucha risa. Porque dice, ah, ya lo perdí. Permítanme, déjenme ver si lo encuentro. No, ya lo perdí. A ver, en Seoul, ya para despedirnos. Uy, no. No, le empiezan a ganar muchos posts. Ah, estaba bueno. Ese que te leí, Felipe. ¿Qué dijiste de cuál fuma? Ah, aquí está. Creo ponen más música de los colones, mugrosos y rateros que de Latinoamérica. No sé qué sea colones. No sé. ¿Será como extranjeros? ¿Colonos? Cálmense. Esos, los sentimientos nacionalistas así como que... No, nunca han ido a este programa, ¿eh? Nunca, nunca, nunca, nunca. Pero hablando de Latinoamérica, ya que preguntan, por ahí Stan nos mandó ahorita un nuevo sencillo de Devil Sight. Caramba, les digo que no traigo el cable para sacar música a la computadora. Entonces traíamos unos cuantos discos y de ahí medianamente seleccionamos nada más para completar esta media horita. Entonces nos mandó hace ratito el nuevo sencillo de Devil Sight, pero no lo pudimos bajar. Prometido, la próxima semana lo ponemos para escuchar algo de... pues nuevo, aunque ya habíamos estrenado uno, pero nos sigue mandando música nueva de Devil Sight. Lo estrenaremos el próximo jueves. Y también, lo más seguro, se los confirmaremos a lo largo de la semana. Creo que sí habíamos quedado que Hugo Darkness iba a estar con nosotros la próxima semana jueves con, pues... únicamente escena latina, qué es lo que he encontrado, qué es lo que últimamente ha conseguido, etcétera. Ya hace tiempo que no viene por acá, entonces lo más seguro es que esté el próximo jueves, pero avisaremos si está por acá, y también el próximo estrenamos el nuevo sencillo de Devil Sight y video. Bueno, ese lo pondremos en la página. Pues ya nos vamos, ¿no? Nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 11 de la noche. Pues creo que ya hablamos mucho el día de hoy. Ya nos vamos, hombre. Felipe del Demonio, detrás del espejo. Acuérdense, bueno, que es el día de mañana se presenta Icon of Coil. El viernes, el sábado se presenta Combi Christ. Mañana también hay sesión de escucha del nuevo disco de Anne Wan. El domingo Andy va a ir a ver los trabajos participantes que se llevaron. Casi todo, no, más bien todos se llevaron un boleto, ¿eh? Por ahí también nos faltaban unos, pero Metrópolis sí se mochó para que todos resultaran ganadores de una u otra manera. Y bueno, va a ir a ver estos trabajos que ustedes hicieron. Entonces estarán montados en la microgalería. ¿Qué más? Pues ya, yo creo que hasta el próximo jueves. ¿De qué te ríes, Felipe? Comparte el chiste. Así como compartiste los Casares. Pues nos vamos a despedir. Felipe del Demonio se queda con ustedes hasta las 6 en punto de la mañana. Mil perdones, hoy no pusimos el playlist. De hecho, mañana intentaremos hacer memoria de lo que pusimos, porque en entrevista se vuelve un poco difícil, ¿eh? Ya no sé ni qué selecciono. Ok, veremos si nos acordamos y lo postearemos íntegro en http://clausen.org. Que tengan un riquísimo fin de semana. Y bueno, nos vamos a despedir con una que les vi la verdad la cara de que no le iban a tocar. Nosotros solo vamos a ir al de Icon, entonces luego nos cuentan a ver qué tal estuvo el de Combi. Pues vámonos, Felipe. Mi nombre es Clausen. Y para todos los que no tienen sueño, pues aderécenla con esta canción. Sleepless, el grupo es Icon of Coil, y con esto decimos muy muy buenas noches.

negro. Jueves, 11 de la noche. En Reactor 105. Reactor 105. Cada vez más cerca. Ray Bradbury, uno de los escritores estadounidenses de ciencia ficción más conocidos del mundo, nació en el estado de Illinois en 1920, pero desde 1934 radicó en la ciudad de Los Ángeles, donde desarrolló casi toda su obra literaria. Se describió a sí mismo como un narrador con propósitos morales, quizá porque sus textos a menudo producen en el lector una angustia metafísica desconcertante y reflejan la convicción de Bradbury de que el destino de la humanidad es recorrer espacios infinitos y padecer sufrimientos agobiantes para concluir vencido. Alcanzó la fama con obras como El Hombre Ilustrado, Fahrenheit 451 y, sobre todo, con Crónicas Marcianas, una novela sobre la colonización y conquista de Marte. Autor de casi 30 novelas, 600 relatos, además de poemas y ensayos, Bradbury marcó para siempre la ciencia ficción con su tono existencial. Y es que su preocupación como escritor no solo se centró en lo fantástico, sino en cuestionar el modo de vida contemporáneo. Ray Bradbury murió en la ciudad de Los Ángeles a los 91 años. Queda su obra para recordarlo siempre. Instituto Mexicano de la Radio.